Hola, ¿qué tal? No ha pasado mucho tiempo desde que dejamos de hablar. Si tú fuiste mía y nadie más, imposible que me olvides de la noche a la mañana. Y aunque todo salió mal, quiero decirte: sé que no fui suficiente, que no valoré tenerte, y tú tan indiferente, haciendo que me muera de amor. Sé que ya no quieres verme, que esta vez no tuve suerte, y tú tan indiferente, vas haciendo que me muera de amor. Haciendo que me muera de amor. ¿Por qué tan fría de repente? Quiero saber por dentro tú qué sientes. Que te noto diferente. Si hace un rato no salía de mi mente ni de mi apartamento. Ahora actúas como si esto fuera un cuento. Sé que me entiendes, no te hagas. Tanto orgullo que el amor apaga. Tú no entiendes todas las cosas que yo he vivido, la forma como yo lo he percibido. Sé que errores yo he cometido. Dime qué hago, ya estoy decidido. Si tú quieres yo te doy todo lo que has perdido. Te llevo a bailar a donde nunca has ido. Que yo no me daré por vencido. Tú no me dejas en el olvido. Sé que no fui suficiente, que no valoré tenerte, y tú tan indiferente, haciendo que me muera de amor. Sé que ya no quieres verme, que esta vez no tuve suerte, y tú tan indiferente, vas haciendo que me muera de amor. Haciendo que me muera de amor. Hola, ¿qué tal? No ha pasado mucho tiempo desde que dejamos de hablar. Si tú fuiste mía y de nadie más, imposible que me olvides de la noche a la mañana. Y aunque todo salió mal, quiero decirte: sé que no fue suficiente, que no valoré tenerte, y tú tan indiferente, haciendo que me muera de amor. Sé que ya no quieres verme, que esta vez no tuve suerte, y tú tan indiferente, vas haciendo que me muera de amor.